decirte, niña hermosa. Ay, malagueña salerosa, que eres linda. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de tu riqueza. Ay, malagueña, salerosa.